neuronales en la autovía de la cabeza. Causa de la marihuana y la cerveza. Circulación fluida en la mano derecha. La izquierda toca mi polla pensando en tu brecha. Una calzada estrecha, accidentes sin doctores. Hace tiempo que no circulan por mis abductores. El corazón está en obras, hay un desvío. Va directo hacia los que a veces me lío. Cuando pienso en ti o cuando hago envíos a través de la carretera de los sabores agrios. Mi lengua no tiene fallos, este es el coche del año. Cualquier palabra que circule por allí sube peldaños. Puedes pedir más información en la Dirección General del Selmo. Doctor Arruga, Fuegos de San Telmo. Barry trae café en un termo. Te pongo vuestro rap sin joderlo, duermo. Déjame pasar, tío, déjame en paz. Estoy tocando el claxon. ¿Te creíste especial? No eres Michael Jackson. ¿Quieres hacer rap? Mejor no seas tan falso, no seas tan falso. Dile, Barry. Déjame pasar, tío, déjame en paz. Estoy tocando el claxon. ¿Te creíste especial? No eres Michael Jackson. ¿Quieres hacer rap? Mejor no seas tan falso, no seas tan falso. Me vas a negar billetes de curso legal. No se cumple, vuelta a empezar. Es un bucle. ¿Y tú qué? ¿Querrás triunfar más que el duque? Si acabas agarrando esto como mi puto flufe. Cómete mi sufre. Núcleo de rocas ígneas. Estoy viendo cómo sufres con pocas líneas. Directas desde el infierno, hijo de puta. Te las meto en la cabeza con la fuerza bruta. Y no quiero dinero. Seré soldado artillero. Con un M16 ir al plato del hormiguero. A llenarme de sangre y de fluido ignoto. Mientras le hago agujeros a Pablo Motos, pensar en lo próximo. Mis letras llenas de óxido, con un mensaje claro que habla de matar al prójimo. Duche, haré que me escuches, aunque sea lo último. Que si tu disco vale algo es porque es un timo. Déjame pasar, tío, déjame en paz. Me estás haciendo el ganso. Te pensabas un crack del puto Charles Manson. Repitiéndote rap, que aún así lo hago guapo. Lo hago guapo. Dime, Selmo. Déjame pasar, tío, déjame en paz. Me estás haciendo el ganso. Te pensabas un crack del puto Charles Manson.